en otra transmisión de la Lecturarnos del Morras Chambeando. Y pues como siempre estamos bien bien contentas de andar compartiendo hoy por acá con todas ustedes, acá en el norte que ya es de noche, pero también saludos a todas las compitas que nos escuchan en el sur sur, a la Malu, a la Conicita, a Tilma y a todas las personas que nos escuchan hoy. Pues seguimos en este ciclo de Lecturarnos con el libro de Mujeres que corren con los lobos. En esta ocasión vamos a escuchar el tercer capítulo, que se llama El rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación, y vamos a escuchar La muñeca en el bolsillo de Basaliza la Sabia. Solo queremos contarles un poquito de Clarisa Pincola. Ya mis compañeras han hablado un poquito de quién es esta autora. Nada más me parecía también importante añadir que ella dio talleres de escritura en la Prisión Federal para Mujeres en Dublín y también en California. Y pues también da apoyo a mujeres que han perdido a sus hijos o a sus hijas, y también a mujeres que son sobrevivientes de desastres o catástrofes naturales. Entonces, pues nos parece bien interesante también pues señalar quiénes escriben estos textos, recuperar las historias escritas por mujeres, y pues nos parece una obra bien, bien interesante. Lo hemos estado platicando acá, pero también nos gustaría escucharlas a ustedes, qué han pensado, si ya la han leído. Nos parece que ya muchas compañeras han tenido oportunidad de acercarse a esta obra, entonces pues ya saben que los micros siempre, siempre están abiertos para que nos cuenten cuáles son sus impresiones. Y pues nada, hoy particularmente le vamos a agradecer a la Rebequita habernos prestado su voz para Lecturarnos. De verdad que este ciclo también ha sido bien especial porque nos ha tocado hacerlos a nosotras con nuestras mamás o con nuestras tías, ¿no? En esta idea de que todas ocupemos los micros, de que todas ocupemos todos los espacios, incluido el ciberespacio. Entonces, pues muchas, muchas gracias a la Rebequita, que es mi mamá y que pues se rifó muy chido en esta lectura. También hacerles la invitación a todas las personas que nos escuchan, si quieren armar algo con sus mamás o con sus tías o con las doñitas, tías, mamás, seños en los micros, pues ya saben que siempre está también abierta la oportunidad por si nos quieren mandar una propuesta o si quieren armar algo con sus mamás o con sus abuelitas también, para quienes todavía tienen la compañía de sus abuelitas. Pues nada, yo solo también quería comentarles que hoy en este capítulo específicamente se habla la intuición y cómo nos iniciamos en este tema. Y pues no sé, nos gustaría mucho escuchar su opinión. Ahora ya las vamos a dejar con la lectura, pero en lo personal me llamaba mucho la atención, o más bien me imaginaba también a nuestras antepasadas o ancestras animalas caminando y transitando por este mundo, y cómo se guiaban a través justamente de lo que hoy llamamos intuición, y que es esta parte que, como señala la lectura, no hemos perdido y la traemos, ¿no? Desde muchas generaciones atrás. Es un conocimiento que viene heredado desde hace mucho tiempo, y justo pensando en nuestras ancestras animalas transitando en el mundo, cómo esta intuición les decía por dónde caminar, por dónde ir, qué comer, qué no comer, qué hojas agarrar y qué hojas no agarrar, y que hoy esta pues intuición también la tenemos ahí. ¿Qué tal la tienen trabajada ustedes, ¿no? Este sentimiento que nos dice por dónde sí y por dónde no. Ya regresaremos a platicar un poquito más de esto. Vamos a escuchar una canción y regresamos con la Rebequita en los audios. Ya saben que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, estamos con los micros abiertos. Lancé un beso al cielo y ahí dejé. El rastreo de los hechos, la recuperación de la intuición como iniciación. La muñeca en el bolsillo. Vasalisa la sabia. La intuición es el tesoro de la psique de la mujer. Es como un instrumento de adivinación o una bola de cristal por medio de la cual la mujer puede ver con una misteriosa visión interior. Es como si tuviéramos constantemente a nuestro lado a una sabia anciana que nos dijera qué es lo que ocurre exactamente y si tenemos que girar a la derecha o a la izquierda. Es una variedad de la que sabe de la mujer salvaje. En las tradiciones en las que yo crecí, las cuentistas profesionales siempre estaban explorando los cimientos de alguna colina psíquica. Siempre andaban hundidas hasta las rodillas en el polvo de los cuentos, escarbando para eliminar siglos de tierra, escarbando en los estratos de la cultura y de las conquistas, numerando todos los frisos y los frescos de los cuentos que encontraban. A veces, un cuento había quedado reducido a polvo. Otras veces, faltaban algunos fragmentos o detalles, o estos habían sido eliminados. A menudo, la forma estaba intacta, pero el colorido había desaparecido. Aún así, en cada excavación, se abriga la esperanza de encontrar todo un cuento intacto. El cuento siguiente es uno de estos increíbles tesoros. En mi opinión, el viejo cuento ruso de Vasalisa es un cuento de iniciación femenina en el que se han perdido algunos huesos esenciales. Gira en torno al hecho de que casi todas las cosas no son lo que parecen. Como mujeres que somos, echamos mano de nuestra intuición y de nuestro instinto para olfatear las cosas. Utilizamos todos nuestros sentidos para extraer la verdad de las cosas, para exprimir el alimento de nuestras ideas, para ver lo que es necesario ver, saber lo que es necesario saber, ser las guardianas de nuestros propios fuegos creadores y adquirir un íntimo conocimiento de los cielos, de la vida, muerte, vida, de toda la naturaleza. En eso consiste ser una mujer iniciada. Los cuentos cuya principal protagonista es Vasalisa se narran en Rusia, Rumania, los países de la antigua Yugoslavia, Polonia y todos los países bálticos. En algunos casos, el cuento se suele titular Vasalisa la Sabia. Yo he encontrado pruebas de que sus raíces arquetípicas se remontan por lo menos a los antiguos cultos de las diosas, caballo anteriores a la cultura griega clásica. El cuento encierra una antiquísima planimetría psíquica acerca de la introducción en el mundo subterráneo de la diosa salvaje. Se refiere a cómo se infunde en las mujeres la capacidad instintiva primaria de la mujer salvaje, es decir, la intuición. Luna, Muna, Munai. luces vienen encendiendo tu dragón. Sueña, sueña, Muna, y atraviesa la dimensión. Abuela sabia, recoge el saber del corazón. La pauta de mi versión literaria del cuento de Basaliza que aquí se reproduce me la dio mi tía Caté. Empieza con uno de los más antiguos trucos de la narración de cuentos. Había una vez y no había una vez. Esta paradójica frase pretende llamar la atención del oyente sobre el hecho de que el cuento tiene lugar en un mundo entre mundos, en el que nada es lo que parece a primera vista. Vamos allá. Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte, con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basaliza y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basaliza, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca, no le hables a nadie de ella, dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos y éste se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basaliza no percibía. Sin embargo, cuando las tres mujeres se quedaban solas con Vasilisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Vasilisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Vasilisa. «Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Vasilisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá». Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Vasilisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra, ¿qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? ¡Qué estúpida eres!, le contestó la madrastra. Está claro que no tenemos fuego. Y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puedes ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea. Muy bien, pues así lo haré, dijo inocentemente Vasilisa y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo, «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Vasilisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. «Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?» La muñeca le contestaba, «Sí, no, por aquí o por allá». Vasilisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Vasilisa prosiguió su camino, y en el momento que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yaga. Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba en el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo, mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas, orladas de negro, eran muy gruesas, tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. Y la caldera volaba por el cielo, mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba su espalda, su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas. Tenía caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basaliza consultó con su muñeca y le preguntó, ¿es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera, sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos, ¿qué quieres? La niña se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yaga le replicó, ah, sí, ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Basaliza consultó con la muñeca y se apresuró a contestar. Porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó. Tienes mucha suerte porque esta es la respuesta correcta. Y Basaliza pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario, aquí Basaliza vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Basaliza que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas, y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Basaliza. Lávame la ropa, barra el patio, limpia la casa, prepárame la comida. Separa el maíz aflublado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de bula, de vela. Y cayó de nuevo la noche. Basaliza recurrió a su muñeca en cuanto la Yaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Basaliza le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha, en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo, «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz. e inmediatamente aparecieron tres pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Vasilisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? Vasilisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Oh, my God, you do. familia. Wakataka, wakataka, lleva mi alma. Wakataka, wakataka, lleva mi alma. Cura, cura, sana, sana, cura mi familia. Cura, cura, sana, sana, cura. Aquella noche, Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida. Y entonces Vasalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo: «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal: «Vaya, ¿qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas?». Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera. E inmediatamente aparecieron tres pares de manos y lo hicieron. Mientras la llaga se manchaba los labios con la grasa del estofado, Vasalisa permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras?, le espetó Baba Yaga. ¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?, dijo Vasalisa. Pregunta, replicó la Yaga. Pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Vasalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. Ah, contestó la Yaga con afecto. El primero es mi día. ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? Ah, ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? Ah, sí, el tercero es mi noche. Comprendo, dijo Vasalisa. Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas?, dijo la Yaga en tono altanero. Vasalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar: «No, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona». «¡Ah!», dijo la Yaga, ladeando la cabeza como un pájaro. «Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así?». «Gracias a la bendición de mi madre», contestó Vasalisa sonriendo. «¿La bendición?», chilló Baba Yaga. «¿La bendición es dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía», dijo empujando a Vasalisa hasta la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. «Mira, hija mía, toma». Baba Yaga tomó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. «Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí». Vasalisa iba a darle las gracias a la Yaga, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo. Y entonces Vasalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Vasalisa salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras, y ella así lo hizo. Mientras Vasilisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Vasilisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos, y en buena hora. Vasilisa ya estaba muy cerca de su casa. Cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba. Vasilisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra, desde lo alto del palo las abrazó. Y a la mañana siguiente, el malvado trío se había convertido en unas pavesas. He aquí un brusco final para eliminar del cuento a unos personajes y poder regresar de nuevo a la realidad. Hay muchos finales de este tipo en los cuentos de hadas. Son una manera de llamar la atención de los oyentes para devolverlos a la realidad. El cuento de Vasilisa gira en torno al tema de la facultad femenina de la intuición transmitida de madre a hija y de una generación a la siguiente. El gran poder de la intuición está formado por una vista interior, un oído interior, una percepción interior y una sabiduría interior, tan veloces como un rayo. A lo largo de las generaciones, estas capacidades intuitivas se convirtieron en unas corrientes enterradas en el interior de las mujeres a causa del desuso y de una infundada mala fama. No obstante, Jung señaló una vez que en la psique jamás se pierde nada, y yo creo que podemos tener la certeza de que las cosas que se han perdido en la psique siguen estando allí. Por consiguiente, este pozo de intuición femenina instintiva no se ha perdido y cualquier cosa que esté escondida se puede recuperar. Para comprender el sentido de este cuento, tenemos que saber que todos sus componentes representan características de la psique de una sola mujer. Por consiguiente, todos los aspectos del relato corresponden a una psique individual y describen el proceso de iniciación al que se está sometiendo. La iniciación se lleva a cabo cumpliendo unas tareas determinadas. En este cuento, la psique tiene que llevar a cabo 9 tareas. Dichas tareas se centran en el aprendizaje de algo relacionado con la manera de actuar de la vieja madre salvaje. Por medio del cumplimiento de estas tareas, la intuición de una mujer, este sabio ser que acompaña a las mujeres donde quiera que vayan examinando todas las cosas de su vida y comentando la verdad de todas ellas con infalible precisión, se vuelve a encajar en la psique de la mujer. El objetivo es una afectuosa y confiada relación con este ser al que hemos dado en llamar la que sabe, la esencia del arquetipo de la mujer salvaje. En el rito de la vieja diosa salvaje Baba Yaga, estas son las tareas de la iniciación. Thank you. Listo, pues ya estamos de regreso en el Morras Chambeando. ¿Qué les pareció el cuento de Basaliza? ¿Qué les pareció esta idea de la intuición? En lo personal me gustó un montón cómo dice que la intuición es una herencia ancestral, ¿no? De todas las mujeres que han estado antes de nosotros. Y pues no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes hacen caso a su intuición? ¿En algún momento su intuición las ha salvado de algo, las ha llevado por un camino que les ha latido? Estaría muy chido saber qué piensan al respecto. Pues nada, ya terminamos con este capítulo 3. Ya saben que tenemos, el libro lo pueden encontrar en internet, está en PDF, pero si no, igual nos pueden escribir y con mucho gusto se los rolamos. Queremos agradecerle un montón a la Rebe por dar su tiempo, por dar su voz, para compartir con nosotras y para leernos en voz alta. También a Puni, a las compas de Tilma, que también prestaron su tiempo, su voz y toda su emoción para leernos este libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Y pues mandarle un saludo a nuestra tribu grande que siempre nos acompaña, a la Gumis, a la Cletis, a Sheila, a las Vales y pues a toda esta tribu que siempre andamos ahí aullando juntas con los lobos también. Y a la Conicita y a la Malu, a Tilma, también por siempre estar acompañando y siempre estar en la producción y haciendo un montón de cosas para este esfuerzo colectivo que llamamos Morras Chambeando. El próximo miércoles vamos a escuchar el siguiente capítulo, el 4, justamente con la Connie y con Jimenita. Y pues nada, ya saben que siempre están abiertos acá los micros por si quieren compartirnos alguna lectura, por si quieren compartir su voz, si quieren armar algo con sus mamás, con sus abuelitas, con sus tías o con compas que quieran compartir algo con nosotras, pues ya saben que pueden escribirnos. Pues muchas gracias por haber estado hoy acá con nosotras. Ya saben que están el Facebook de Morras Chambeando y también estamos en el Instagram o en el correo y pues ahí andamos. Muchas gracias y que pasen muy buena noche, mujeres salvajes.